lo que estamos haciendo es, como ha pasado con otras enfermedades nuevas, es estar alerta, a tenerlo presente, recomendar a los padres que si veo que un chico tiene síntomas de hepatitis, recomendémoslo, sobre todo que pueda tener vómitos, náuseas, dolor abdominal, que pueda ponerse amarilla la piel o amarillo los ojos, o que tenga materia fecal clara y orinas oscuras, ahí sospechamos hepatitis, y que lo lleven al pediatra. Esto es una enfermedad, esta nueva enfermedad parece afectar prácticamente a la población pediátrica. Así que esa es la recomendación, y por supuesto siempre vacunar contra las otras hepatitis, que es tan importante.